Con mucho gusto estamos recibiendo en este viernes aquí en Mañanas de Radio a Jorge McFood, profesor universitario, escritor, amigo de la 36. Jorge, buen día, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? ¿Cómo le va por ahí? ¿Quién habla, Hernán? Marcelo está por acá, estamos con Hernán, Marcelo. Estamos con Ángel, estamos todos aquí en el estudio. Ah, bueno, qué bien. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, trabajando y viendo a ver, conversar con ustedes un rato. Bueno, ahí tema nos falta, ¿no? En Estados Unidos tema nos falta. La economía, sin duda, creo que incluso lo que nos llega a nosotros es mucho más moderado de lo que realmente pasa. Bueno, lo que pasó ha pasado con bancos. ¿Cuánta percepción de esto tiene la población en Estados Unidos? No tiene, creo que depende de a qué sector de la población Claro. estamos hablando. Recordemos que la mayoría siempre está muy entretenida. Y no solo con espectáculos y deportes, sino sobre todo con política. Y la política es el gran circo de distracción, Claro. por la cual la gente que está sufriendo serios problemas distrae con lo clásico, lo que más vende, que son los conflictos, los antagonismos, en el caso concreto Estados Unidos, el tema de la inmigración, el tema del lenguaje inclusivo o de la crítica a la historia esclavista. Las leyes, se está dando en este momento el fin del artículo 42, por lo cual se relajan un poco las condiciones de expulsión de los inmigrantes en la frontera sur. Y simultáneamente en Florida, aquí el gobernador ya acaba de aprobar una ley efectiva para principios de julio, por la cual los inmigrantes prácticamente van a ser perseguidos duramente. Ya ha habido un éxodo masivo de las obras, sobre todo de las obras de construcción, de la parte realmente productiva. Y esa es la gran distracción. La gente está en eso, no está tanto preocupada por los bancos. Por un lado, les da lo mismo, porque si estuviera preocupada, no podría hacer nada. Eso es un tema de los grandes inversores y aquellos que manejan la Reserva Federal, las tasas de intereses, pero sobre todo los bancos comerciales. Claro. Y el tema, cómo se tratan allí lo vinculado a la deuda de Estados Unidos. Nosotros lo que escuchamos desde acá, lo que se plantea desde acá, son las repercusiones que puede tener el default de la deuda de Estados Unidos, pero ¿hacia adentro se percibe esto? El Fondo Monetario habla de repercusiones muy graves para Estados Unidos y para el mundo. Sí, claro, eso ocurrió en el año 2011, sí. Pero ¿por qué ocurrió? ¿Porque el gobierno no podía levantar el techo de deuda? Acá se puede levantar ilimitadamente, de hecho se lo marca con una X para los inversores. Es un tema político. Mucha gente tiene el concepto de que la economía de Estados Unidos, de Europa, de las grandes potencias, es lo mismo que una economía doméstica. Es decir, uno tiene un ingreso, tiene ahorros y generalmente, si es responsable, no gasta más de lo que gana. Eso es la lógica más simple y la que funciona para los trabajadores, para la clase más o menos productiva. Pero no funciona así para los grandes inversores, para los gobiernos. ¿Por qué? Porque el dinero se crea de la nada. Lo crea no solamente la Fed, pero sobre todo lo crean los grandes bancos. Se crea de la nada, se apretan ceros y ya está. Hay ciertas condiciones, podríamos entrar a los detalles, pero no, es decir, el monto de deuda prácticamente no importa mientras haya fe en el sistema. La deuda de Estados Unidos a principios de siglo era de un trillón, es decir, en español, un billón de dólares. Hoy están los cerca de 30. La deuda en sí no es el gran problema porque siempre se puede crear dinero. El problema está en los intereses. Es claro. Decir, si el gobierno deja de pagar, por ejemplo, unos bonos que maduran en julio, supongamos, que son inversiones de millonarios que no pagan impuestos, entonces le prestan ese dinero al gobierno. Eso lo hemos escrito en algún artículo. Los pobres tenemos, o la clase trabajadora, debemos pagar los impuestos. Y no recibimos, recibimos algunos servicios, pero no recibimos ese dinero de vuelta con intereses como los inversores. Básicamente es eso. Ahora, el no pagar los intereses, que es más real que la deuda en sí mismo, significa caer en un default. El default Claro. es, ¿cuál es el impacto del default? Es simplemente que los políticos jugaron, acá se llama el juego de la gallina, ¿no? Cuando van corriendo dos gallinas enfrentadas y ninguna quiere salir del camino, más Ajá. como en la misma línea, y llega un momento que chocan. Bueno, esos son los partidos políticos, juegan siempre el juego de la gallina, a ver quién es el primero que se desvía y pierde. Y eso es el juego entre republicanos y demócratas. Entonces hay toda una narrativa de responsabilidad fiscal, etcétera, cuando jamás hubo responsabilidad fiscal acá. Esa narrativa es para vendérsela a las colonias, a Claro. las neocolonias, como los países latinoamericanos, africanos, etcétera. Es decir, responsabilidad fiscal. La agenda de Washington impuesta por el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Le prestamos dinero si ponen responsabilidad fiscal, si ajustan, bajan los salarios, las pensiones, etcétera. Eso nunca ocurrió acá en Estados Unidos. Nunca tuvimos aquí responsabilidad fiscal porque se crea el dinero, básicamente. Entonces, es simplemente una decisión política decir, bueno, voy a obtener, ya obtuve lo que quería de este juego político, republicanos, demócratas, etcétera, y votamos para levantar el techo de deuda. Listo, se arregló el problema. No hay ningún problema. Ahora, si los políticos no llegan a ese punto tan fácil, súper fácil, por temas, repito, políticos, simplemente de tener más, lograr algunos puntos que el otro no quiere, etcétera, temas menores, realmente menores. Si no se llega a eso, no hay ningún problema. Si se llega a eso, hay un golpe de fe. Es la fe la que sufre. No es que vamos a ser menos o más insolventes. Ese es el tema real. Y la gente, claro, lo ve desde el punto de vista doméstico. Ah, porque tenemos la deuda gigante, etcétera. ¿Es gigante? Sí. Si ocurre lo que va a ocurrir en algún momento, no a corto plazo, que es la pérdida de fe en el dólar. En Claro. ese caso sí sería gigante, pero de todas formas nunca se va a pagar esa deuda. Nunca jamás. ¿Quién va a venir a invadir Estados Unidos? O sea que el tema es la Tal vez a cabeza de fines la del gente, siglo ¿no? XXI. Sí, pero eso es la economía. La economía no es una ciencia dura. La economía es una cuestión de fe. Entonces, y ustedes pueden ver los inversores. Los inversores se asustan y retiran todo su dinero. Y entonces los gobiernos del mundo tienen que arrodillarse para que no sufran ningún trauma y dejen sus inversiones en el lugar que ellos quieren. Y eso es lo Claro. que ocurre en los países llamados que se liberalizaron y tuvieron cierto progreso económico. No es que no hayan hecho nada mejor, es simplemente que lograron seducir a esa gente que es la que realmente gobierna el mundo. No son los gobiernos que gobiernan el mundo, son los bancos y los inversores. Entonces, pero claro, es necesaria una narrativa. Me preguntabas qué piensa la gente. Bueno, hay muchas formas de distraer. La política, el espectáculo, son formas de distracción de los temas verdaderos. Si el aborto sí, si el aborto no, bueno, es muy importante para mucha gente. Pero eso no es parte del gobierno del mundo. El gobierno del mundo no pasa de si se aprueba una ley pro o antiaborto. El dinero, bueno, a los capitalistas le importa un carajo si se Sí, aprueba o sí, no el sí. aborto. Lo que le importa es que estén distraídos en esa discusión. Para que los dejen a ellos con el objetivo central que tienen, que es aumentar sus ganancias. Eso no cambia. Exacto, aumentar su ganancia, no ser cuestionados Claro. y mantener a una parte del mundo endeudada y a otra parte del mundo trabajando y extrayéndole los superávits. Claro. Hay muchas cosas que no son, que uno vincula a la economía, el precio de las cosas, la deuda, los números, pero hay otras como esta que vos decías, el perder la fe, esas cosas que uno no las vincularía a la economía que hay que tener en cuenta. El capital es cobarde, ¿no? Esas cosas que no Sí, serían de números. en el año 2002 escribí un artículo publicado en Bitácora de la República de esa época y el título era Teología del Dinero. Básicamente era un desarrollo sobre el tema de la Fed, sobre el dólar y sobre las finanzas y sobre la nueva creencia, la fe que se mantiene a través de los medios. Creo que ahora está un poco más claro, pero sigue siendo la realidad, me parece. Y Sí. de una forma más radical, sin duda. Y bueno, y la Ah. gente aquí sigue distraída en temas visuales. Es decir, se puede ver a un pobre inmigrante trabajando, que además nos hacen todo el trabajo que no hacemos los demás, de una forma bestial, rompiéndose el lomo por poquísimo dinero. Y encima los criminalizamos, como que nos están robando algo, y somos nosotros los Sí. que estamos robándole a ellos. Bueno, ahora se pasó una ley y a mediano plazo va a afectar la economía de Florida. Pero a corto plazo le va a traer muy buenos réditos a el Partido Republicano y a Ron DeSantis, que es uno de los posibles candidatos a la Casa Blanca el año próximo. Claro. La política es muy funcional a esos intereses, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo. Puede terminar destruyendo la economía, incluso la economía, por no hablar ya del orden social. La trama social está totalmente contaminada, envenenada por la narrativa Claro, de aquella época, de política principios, partidaria, ¿verdad? claro, de principios de los 70, cuando, para poner así una referencia, cuando apareció aquella publicación Para leer al Pato Donald, donde se hablaba de para qué le servía el Pato Donald al sistema, ¿no? Qué trasladaba, qué comunicaba, a esta hay una refinación mucho más grande en esto de hacerle la cabeza a la gente, como decimos muchas veces, ¿no? La manipulación del pensamiento, de las emociones, con un solo objetivo. Sí, es fundamental. Incluso todos los imperios se basaron en la manipulación de la opinión a través de los medios. Los medios sustituyeron en gran medida a las iglesias. Ese libro de Paralela al Pato Donald, publicado en el 70 año de las venas 71, abiertas de América sí. Latina, también de otro amigo mío, de Ariel Dorfman, y fundó, resumió en gran medida la industria cultural, cómo manipula no ya a la opinión pública, sino a los pequeños niños. Y pasó como algo, porque pasa como algo inocente. Disney, que de hecho está aquí en Florida, es una de las grandes entradas de dinero. Pero la manipulación de esa opinión para mantener el poder oculto ya la estudió Edward Bernays y lo dijo muy claramente. Si el poder estuviera a la luz del día, sería mucho más débil. Entonces, Seguro. gran parte de los medios, no todos, obviamente, pues siempre hay grietas por las cuales el poder es cuestionado, es desnudado, el rey se desnuda. Siempre hay medios alternativos, pero los dominantes tienen esa función. Y no es raro, ¿de dónde reciben los grandes capitales, los grandes medios? Lo reciben de otras corporaciones. Son corporaciones que reciben, por ejemplo, a través de avisos, anunciantes, etcétera, financiamiento de otras corporaciones. Y en Estados Unidos estamos hablando de gente que gana millones de dólares por hacer programas totalmente tóxicos, porque son muy convenientes. Pero además, si vamos más arriba todavía, podemos ver que los accionistas o aquellos que están en los directorios de los boards o de los directorios que manejan las acciones o las políticas de cada corporación, son los mismos en una compañía que en otra. Es decir, en una aerolínea y luego el mismo está en el directorio de un conglomerado de medios, etcétera. Pero es más claro imposible. Eso Sí. todo tiene una ideología. No van a hacer todo eso para luchar por la verdad y la justicia. Claro. Vos decías que la población en Estados Unidos tiene problemas serios que quedan para atrás, ¿no? Por este entretenimiento en general que hay. ¿Cuáles son esos problemas serios que tiene la población? Si lo hablamos acá, decimos el trabajo, la vivienda. ¿Cuáles son ahí? Mucho. En ese caso son deudas reales. La mayoría de la gente está endeudada y pagando intereses, etcétera. Primer punto. Segundo punto, la brecha entre la clase productiva, trabajadora, y el 0,1%, la clase y gran clase inversora. No estoy hablando del pequeño inversor que Claro. está ahí sobreviviendo para que no se destruya su pequeño ahorro, sino de aquel que ma maneja millones y millones de dólares de un país al otro de una forma muy libre. La brecha esa se ha multiplicado a partir de los 80. Tercero, la expectativa de vida ha caído. Cuarto, las drogadicciones es una peste, es una plaga. Son 100.000, más de 100.000 en este momento, personas mueren en Estados Unidos cada año por sobredosis de opio, de fentanilo, etcétera. La violencia, 40.000, 50.000 personas mueren por año por violencia de armas de fuego. Todo esto El que odio, escuchamos de las el odio, escuelas. sí. Bueno, pero se escucha una o dos cuando hay tiroteos donde mueren cuatro o cinco personas. Claro. Pero recordemos que hay una matanza por día. En lo que va, sí, lo que va de este año, Ha habido más matanzas que días del año. Qué Y fuerte. todas son tres, cuatro personas que han sido asesinadas por motivos totalmente que no tienen nada que ver con la ideología, simplemente un odio, una frustración Sí. que además se expresa con la idea de que alguien les va a quitar las armas, etc. Solamente un fanatismo medieval, Sí. irracional absolutamente. Y bueno, ¿qué pasa con la educación totalmente deprimida porque se ha llevado los capitales a los vouchers, a sistemas semi-privados, etcétera? Y bueno, todo es muy consistente, no se puede esperar mucho más. Y estamos hablando del país más rico del mundo, no porque sea el más productivo, podemos explicar eso, ya desde la fundación, a través de anexiones, de robos, de imposiciones, de fanatismo, y luego, a partir del 71 especialmente, después del fin del sistema Bretton Woods, que se firma en el 1944 en New Hampshire, a partir de ahí, con la creación de déficit e impresión de dólares, es decir, la creación de capitales de la nada. Y aún así tenemos problemas se podría decir, de tercer mundo, aquellos problemas de violencia, de drogadicción, etcétera, en un país que tiene recursos monetarios casi ilimitados. Y la gente endeudada, furiosa, frustrada, y no es capaz de ver de dónde procede el problema y ve al costado y ve a sus vecinos. La gente incluso se fastidia por alguien que conduce mal o algo. Es decir, expresa toda esa frustración con aquel otro semejante que puede ver. Los Sí. inversores no se pueden ver. La lógica del sistema económico-social, incluso global, no se puede ver. Hay que entenderla. Claro. Jorge, acá por ejemplo tenemos informaciones en este caso, en estas últimas horas, de dos temas políticos. Una, la visita del presidente de España, Pedro Sánchez, en reunión con Biden hoy en la Casa Blanca. La otra, el pedido que le hizo, por ejemplo, el ministro de Economía de Brasil a Estados Unidos para que interceda con ese préstamo del Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Argentina. ¿Qué se maneja? ¿Qué se puede decir al respecto de esas situaciones desde allí? Desde Estados Unidos y cuanto más sigan endeudados y dependientes del Fondo Monetario Internacional países como Argentina, mejor. Recordemos que los países endeudados como los africanos o los latinoamericanos no pueden imprimir dólares. Y si imprimen, esto lo hemos dicho ya hace 10 años, alguna vez le he pedido en las universidades en las que he trabajado a colegas economistas que me expliquen cómo es que imprimiendo dinero no se está extrayendo valor de depósitos en el extranjero. Y me salían con tartamudeos sobre, bueno, en realidad no se imprime, se generan bonos, etc. Sí, bueno, pero incluso los economistas aceptan eso, de que en realidad sí se crea de la nada el dinero. Y a pesar de que se lo negó, se lo ha dicho muchas veces. Bueno, el Fondo Monetario Internacional es una de esas instituciones imperiales por la cual se mantiene a países tratando de producir, en el caso de África, commodities o materias primas. Siempre ha sido también América Latina, pero fundamentalmente Argentina, el caso agrícola, granos, etcétera. Y para pagar esas deudas, esos países tienen que trabajar, producir, comprar dólares y pagarlas. Entonces no es nada mal negocio que estén endeudados. Y además, son más susceptibles de, al recibir dinero, como lo recibió Macri, casi más de 50 mil millones de dólares cuando ese problema no existía en el 2015, reciben dinero y al recibir dinero se les impone condiciones a esos países. Estados Unidos no recibe condiciones de todo el dinero que ha recibido de China, de Japón, el que mismo ha creado. No toma condiciones. Las condiciones se las imponen a los países satélites o los países dependientes que deben producir para pagar esas deudas. Entonces, yo creo que mantener países endeudados es un negocio fantástico para las economías centrales. Lo demás Claro, son discursos. clarísimo. Lo otro, como para ir redondeando, te vas a reír que digamos para ir redondeando y cuál es el tema, pero sabiendo que va a haber elecciones en Estados Unidos dentro de no mucho tiempo, este anuncio que hizo Joe Biden de que se va a presentar de candidato otra vez y si no entendí mal, con Kamala Harris. ¿Esto es verdad o es para después salir con otra propuesta de parte del Partido Demócrata? Eso es rara vez el presidente que intenta reelegirse es desafiado por otro candidato de su propio partido. Ocurrió con otro Kennedy, Ted Kennedy, cuando Carter quiso reelegirse, y muchos culparon a Ted Kennedy de haber quitado votos ahí. Puede ser una realidad, eso sería otra discusión. Pero claramente no ocurre. Ahora está ocurriendo con el sobrino de John Fitzgerald Kennedy, sí, o hijo de Robert Kennedy, y con que aparece es generalmente una persona con un discurso bastante distinto. Lo han definido como conspiracionista, etc. La verdad que en algunas cosas podríamos decir que no tiene un fundamento, pero otras cosas es bastante razonable y está aportando un discurso muy distinto. Ahora, ese sería el rival dentro del Partido Demócrata de Joe de Biden. Y Biden, bueno, es parte del establishment, todos sabemos el negocio de la guerra, los negocios de los grandes corporaciones de la cual incluso Obama fue parte, cómplice, cuando tuvo la oportunidad de hacer grandes cambios en la crisis del 2009, no la hizo, salvó a todos esos delincuentes faraónicos, y Biden es parte de ese juego. Por un tema de edad, que es lo único que se discute, la gente discute que está muy viejo, tiene 80 años, etc. Es cierto. Y sí, bueno, eso es verdad, es parte de la biología y sus intervenciones no dejan mucho que desear en cuanto a claridad intelectual, pero bueno, se va a tirar como candidato. Kamala Harris también a veces está cuestionada, a ver si algunos dicen que abusa del alcohol o de las drogas. No tiene tampoco mucha claridad. Entonces el partido realmente demócrata está en una muy mala posición. Ahora, claro, los republicanos también, en el caso de Trump, están mal posicionados porque ha sido incluso ahora juzgado como abusador sexual. Esas cosas pegan en la opinión pública estadounidense, por lo que decía, ven rostros, ven cosas concretas, pero no ven ideas en general. Bueno, la cuarta opción, la peor de todas, es Ron DeSantis. ¿Cuál? Ron DeSantis, el actual gobernador de Florida, muy, muy probable candidato. Es una especie de Trump más medieval y menos payasesco. Es realmente qué peligro. Es decir, no es, por todos lados que lo vea es un peligro. Pero bueno, es parte probablemente de un imperio que está en decadencia. No es que se vaya a derrumbar mañana, pero está en clara decadencia. Y esas cosas se las hemos visto en la historia. Sí, sí. ¿Tiene posibilidades Ron DeSantis? Sí tiene. Trump está muy por encima en este momento, pero recordemos que las campañas políticas llegan a generar un equilibrio. Alguna vez, antes de que cambiaran la dirección en Radio Uruguay y borrarse en todo 15 años de aportes y grabaciones, habíamos dicho que si Mahatma Gandhi y una cabra se presentan en una elección, la diferencia no va a ser más de 10%. Generalmente el juego electoral lleva a una especie de equilibrio de 50-50, 48-52 y así. Entonces, al final de la campaña, Ron DeSantis va a recuperar, probablemente, no digo que sea el candidato republicano, pero le va a pelear, si no es que termina siendo el candidato final republicano, en el año, por el año que viene. Bueno. Jorge, un apunte en estos minutos finales de este tema de los bancos que se han ido liquidando, algunos de ellos absorbidos por bancos más grandes. ¿En qué medida inquieta realmente al sistema financiero estadounidense? ¿Es síntoma de qué eso? ¿O son episodios de estos que conocemos cada tanto y no hablan de nada más grave? No, sí, hay el sistema está en una situación muy grave. No quiere decir que vamos a tener una crisis como el 2008 el año próximo, pero en una década, en dos décadas, realmente que estamos en una situación muy vulnerable, porque estamos dependiendo, repito, de un tema de fe. En un abuso de la creación de dinero de los grandes bancos. Es un sistema que está en este momento muy vulnerable. Extremadamente vulnerable y puede reventar en algún momento. Claro, nadie quiere mal, que mucha gente pasaría hambre, los de arriba no tanto, perderían sus grandes capitales, pero no pasarían hambre. Los trabajadores las que van a pasar, como siempre, muy mal. ¿Por qué está pasando esto de estos cierres de bancos? En resumen. Básicamente, bueno, aquellos que tienen 250 mil dólares en depósito lo tienen garantizado, más allá de eso no. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Silicon Valley Bank, la mayoría de sus clientes eran ultramillonarios, y ellos en gran medida no es que estén respaldados directamente por el gobierno. Todos sabemos que el dinero que está en un banco no es nuestro. Cuando lo ponemos en un banco, legalmente deja de ser nuestro. Pero hay cierta fe de que el banco va a devolver en caso de que lo pidamos. Pero si hay una corrida importante, eso no va a ocurrir. Y la economía, otra vez, es muy sensible, tiene una psicología muy sensible, y genera un efecto dominó. Entonces, muchos de los accionistas, sobre todo, no tanto aquellos que tienen depósito, pero sobre todo los accionistas, se asustaron, perdieron fe en esos bancos y retiraron, o trataron de convertir sus bonos, sus acciones, etcétera. Entonces se descapitalizaron, y los grandes, como siempre, se los comieron, porque tienen mucho más respaldo. Está aquello de too big to fail, de demasiado grande para quebrar. ¿Por qué? Bueno, porque ellos saben que el Estado los va a recuperar, como ocurrió en el año 2008, 2009 y 2011, etcétera. Entonces, es una progresión de acumulación del grande y destrucción del chico, también en el sistema Claro. bancario. Bien. Jorge, muchas gracias como siempre por este contacto. Hay mucho por seguir de lo que están pasando en Estados Unidos y seguiremos conversando Sí, va a en venir cualquier él momento y dentro de bueno, poquito, y ¿no? previa a tu venida, ¿cierto? Vamos Sí, a estaremos por hacerlo ahí, como Marcelo y anuncio, Blanca. ¿eh? Bueno, como quieran. Que Sí, se estaremos por prepare ahí. Tacuarembó, ¿eh? Sí. Y ustedes me preparan un par de botellas de vino, porque la otra vez me llevé dos. ¿Cuál querés? ¿Cuál Tenemos es la marca que rosado, tienen tinto. ahí? Sí. Tanat, ¿cuál querés? Te Bueno, acá no guardamos. hay Tanat. He encontrado vinos uruguayos, pero no Tanat, no existe. Bueno. Está Merlot, Cabernet Sauvignon, etc. Vos cuando vengas vas a poder elegir acá. Sí, lo sé, Muy porque bien. lo tienen ahí a la entrada. Exactamente, exactamente. La verdad que nos alegra mucho y le decimos a la audiencia, va a estar acá, va a estar dando charlas, tanto en Tacuarembó, va a ser el lugar central, como aquí en Montevideo, pero va a estar en la 36. Así que te despedimos, hasta la próxima. Sí. En Buenos Aires también En estaremos en Buenos Caras Aires y Caretas también. y Bueno, en después otros lados, pasanos en la la UBA. programación que hay. Bueno. Sí. Un abrazo. Un abrazo, Marcelo, Blanca y Hernán. Chao, chao. Hasta la próxima.